Chao, buenas noches. Somos Cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El Gobierno Nacional anunció la construcción de 400.000 viviendas. El Viceministro de Economía anunció la puesta en marcha del programa de créditos Procrear. Además, Axel Kicillof destacó que la proporción del gasto en vivienda sobre el Producto Bruto Interno en nuestro país creció un 60% desde 2003 hasta hoy. Es un plan cuyo objetivo para el periodo 2012-2013 es de 100.000 nuevas viviendas, y ese plan va a estar financiado por diferentes fuentes de recursos, entre ellas el ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Tesoro Nacional, y va a contar como instrumento para su ejecución con un fideicomiso que estará conformado a tal efecto, con el propósito de que dé créditos en condiciones totalmente ventajosas para aquellos que tienen problemas para el acceso a la vivienda y además para el acceso al mercado del crédito privado. El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria entre los trabajadores gráficos y el diario La Nación. Los trabajadores que acataron la medida mantenían un conflicto con el diario por reclamos salariales y por la suspensión de 30 trabajadores que impidió hoy la salida del matutino. Mario Abraham, secretario de la organización de la Federación Gráfica Bonaerense, afirmó que tanto el diario como los trabajadores acataron la instancia y desde las 4 de la tarde los empleados, incluidos los que fueron suspendidos, retomaron sus tareas. El representante de los trabajadores gráficos destacó que el origen de este conflicto es porque el diario La Nación no discute seriamente una recomposición salarial de los trabajadores. Torneo de tenis de Queens. David Nalbandian ganó en su debut. Fue ante el canadiense Vasek Pospisil por 4-6, 6-2 y 6-2 en menos de 2 horas de juego. La victoria frente al canadiense lo depositó en la próxima ronda del torneo, donde enfrentará al ganador del encuentro entre el tunecino Malek Shaziri y el belga Rubén Bemelmans. Ciudad de Buenos Aires. Inauguran mañana una muestra sobre Manuel Belgrano en el Archivo General de la Nación. Entre los documentos, la mega exposición exhibirá por primera vez al público el oficio de creación de la bandera, los partes de las batallas de Salta y Tucumán, la creación de la Academia de Dibujo y las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. La exhibición se podrá visitar de lunes a viernes de 11 a 17 con entrada libre y gratuita en la sala de exposiciones del Archivo General de la Nación, ubicado en 25 de mayo 263. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Roberto Caballero, el director de Tiempo Argentino. Roberto, feliz día. ¿Cómo estás? Juan Manuel Brindisi te saluda. Nosotros estamos acá y no queremos estar en un pedestal, ni somos los fiscales de la República, ni mucho menos. Somos, a ver, laburantes y que estamos permanentemente diciendo, bueno, a ver, ¿qué les camotearon? ¿Qué cosa hoy nos está haciendo discutir Clarín de Nación y desde qué intereses? ¿Y qué podemos proponer nosotros como agenda? Me parece que ese es el desafío que nosotros encaramos. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Dicen que es el segundo mejor de su país y que fue clasificado como el segundo mejor del mundo por la Federación Internacional de Historias y Estadísticas de Fútbol, una institución privada con sede en Alemania. Lo raro es que en China, por ejemplo, no vimos hinchas de la U. Lo bueno es que Boca en este país es el primero y en el mundo es el que más hinchas tiene, incluso en Chile. Este jueves desde las 18 horas, si nos dejan terminar, traemos el triunfo a Buenos Aires. Boca Juniors, Universidad de Chile. La emoción del más popular de los deportes, con el relato vibrante de Juan Pablo Bazán. La voz que dibuja la jugada. Roma para Mauche, levantó el centro. Los comentarios de Gerardo Piorno, número uno como hincha de Boca, y un equipo de profesionales que juegan al toque y de primera, siempre en A Toda Boca, por Cooperativa. AM 770, radio que se siente. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Vamos a conversar largo y tendido de política, de cultura, de nuestra historia nacional con un intelectual, un periodista que se llama Vicente Citolema, además es poeta, docente, fue secretario de redacción de la revista Crisis allá por el año 1976, fundó en el año 2000 junto a las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Popular justamente de las Madres, y dirigió la revista Cultura y Utopía de esa universidad. Citolema, vos que terminaste siendo amenazado por Sergio Schocklender y te fuiste de la Universidad de las Madres, ¿cuál es la herida política y personal que te quedó de toda esta historia? Bueno, con el transcurso de los años creo que uno va despojándose de lo que Spinoza llama las pasiones tristes y trata de convertirse en un ser que pueda mirar la finitud, que con los años se nos acerca cada vez más como un espejo, y olvidar rencores y pensar un poco más en lo público, en lo grupal, en lo colectivo, más que en lo individual. ¿A dónde voy? Sinceramente, las heridas dolorosas que las hubo están allá, en el olvido. Y los dolores que me quedan son actuales, porque a partir de esos tristes episodios, como diría Cervantes, mejor dejar en el olvido, lo que yo pienso que se ha no roto, pero sí lastimado innecesariamente, es el símbolo mayor de los derechos humanos. Y eso sí que me preocupa, porque la mayor parte de mi vida, tanto como abogado, que me recibí muy joven y solo hice derechos humanos, como periodista, como docente, como escritor, trabajé en derechos humanos desde la década del 60. O sea, y en el exilio, que casi fueron 8 años, también trabajé mucho en derechos humanos, en el Comité Argentino por los Derechos Humanos, Julio junto con Cortázar, Viñas. Es decir, tengo 72 años y desde los 21, 22 años milito en los derechos humanos. O sea, mucho antes incluso de que existieran madres, abuelas. Es decir, yo... Te interrumpo un segundito, Cito. Sí. Por eso no recuerdo, me duele el tema de los derechos humanos. Yo no recuerdo, humanos. Por eso te pido que me recuerdes. Yo no recuerdo ni en los 60 ni en los 70 que la denominación de derechos humanos estuviera presente. Tenés razón, muy, muy poco estaba presente, pero existían. No podemos olvidar incluso la asociación que históricamente fundó el Partido Comunista, la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Sería injusto no recordarlo, porque ya data de la década de los años 30. Es decir, es cierto lo que vos decís, en la década del 60, el término derechos humanos no estaba instituido, lo que no quita es que poco a poco fueran, junto con la organización base, que fue siempre la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Aclaro, yo no soy militante del Partido Comunista, nunca lo fui, pero sería, digamos, un poco un gesto mío de poco rigor histórico olvidar a una institución que bregó mucho, que es la pionera. La APDH, por ejemplo, recién se constituye en el 75. Claro, mucho, mucho de después. Pero nosotros ya en la década del 60, te diría en el 68, más o menos, fundamos 67, 68, fundamos, por ejemplo, con un grupo de artistas y de intelectuales, recuerdo a León Ferrari, Ricardo Carpani, Luis Felipe Noé, entre otros, yo, obvio que estoy aquí, el Foro Argentino por los Derechos Humanos. Te estoy hablando, no quiero decirlo por miedo a equivocarme, pero es en el 67, 68 que fundamos el foro. Lo que sí es cierto, que la lucha por los derechos humanos no tenía la trascendencia que luego cobra. Y en el año 70, junto con Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, que luego fue secretario de Derechos Humanos, Mario Hernández, Roberto Sinigaglia, entre otros abogados, todos ellos asesinados o fallecidos, como en el caso de Eduardo. Creo que de esa camada soy el único que quedó vivo, el único que no mataron. Fundamos la Asociación Gremial de Abogados para los Derechos Humanos. Te estoy hablando del 69. O sea que es cierto, la gesta por los derechos humanos no cobra la dimensión que cobra, porque bueno, la dialéctica existe, como ustedes saben, y cuando con el terrorismo de Estado la conculcación de los derechos humanos cobra una dimensión monstruosa, la propia historia habla entonces de que habrá que dar una respuesta de otra envergadura. Y en esta gesta, y ahí es donde aparecen otros organismos de derechos humanos y aparecen las madres. En esta gesta, ¿cómo queda Eve de Bonafini? En algún sentido, alguna gente que ha militado y sigue militando en el tema de derechos humanos piensa que Eve Bonafini quedó de alguna manera resentida, no sé qué verbo utilizar, salpicada por esta historia de Sergio Schocklender. El tema es complejo. Yo a Eve la quiero. Los amores profundos no se dejan de lado, por más que me sienta lastimado con el tema de la universidad. Pero la historia de las Madres de Plaza de Mayo sí que tiene para mí un costado profundo de dolor, porque yo soy el fundador de la universidad. No es que, es cierto que no lo hubiera fundado sin las madres, pero eso yo lo quiero aclarar. Después vuelvo a Eve por un tema de lo que yo diría derecho intelectual, y las pruebas son claras, porque a veces se trata como de menguar lo que fue esa universidad. La prueba más clara es que al año de existir se publicó un suplemento entero en el diario Página 12, que lo escribí yo, 8 páginas completas, donde hablo apuntes para una creación apasionada, donde explico con lujo de detalles, son 8 páginas, cómo ya en el exilio yo tenía toda la idea de fundar una universidad basada en los derechos humanos, cómo luego hablé con las madres para llevarlo a cabo, cómo organicé carrera por carrera, programa por programa, invité a todos los docentes. Es decir, es mucho lo que puse. ¿En qué momento tomaste contacto vos con Eve de Bonafini? Bueno, yo a las madres las conocía ya del exilio, porque cuando iban al exilio, cuando iban a Europa, yo estaba exiliado en Holanda, las madres iban mucho a Holanda, porque de todos los países europeos, tal vez el que apoyó más, no tal vez, seguramente el que apoyó más a las madres fue Holanda. Entre otras cosas, es el único país donde hay una estatua para las madres de Plaza de Mayo. No olvidemos que Holanda es un precursor a nivel universal de la vigencia de los derechos humanos, y que su principal filósofo Spinoza es como cabeza pensante en Occidente de lo que llamamos los derechos humanos. Pero bueno, ¿cómo te sentiste? Entonces, no, sí. Pero ahí cierro, para dejar todo suelto. Entonces, cuando las madres iban a Holanda, que iban mucho, mi mujer, holandesa, y militante también de derechos humanos, las recibía, las acompañaba, les abrió infinitas puertas, y muchísimo también de Holanda estuvo presente gracias a nosotros, para apoyar la creación de esta universidad. Y mi mujer era la secretaria de la universidad. Por eso, el tema Schocklender, el tema sus delitos, el tema tener que explicar a las madres quién era y no ser creído, nos ha dejado como una herida muy grande, tanto a mi mujer como a mí. Pero volvemos al tema de las pasiones alegres. No hay que hablar de lo que uno está triste. Yo estoy triste por el tema de los derechos humanos y sin duda por las salpicaduras que, aún siendo una mujer honesta, tal vez lo que yo llamaría su desmesura en el amor llevó a que Eve, como cabeza de las madres, de los derechos humanos de las madres, no tuviera las actitudes claras que tenía que haber tenido frente a este hombre. Y es así, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Y es una triste desgracia que la conducta de Eve, insisto, guiada por su pasión por este hombre que no merecía la pasión de las madres, haya, a caballo de los que odian los derechos humanos y especialmente a la figura de Eve por lo confrontativa que históricamente fue, la haya dañado. Negarlo no hace bien a la verdad. En un reportaje que le diste a la revista El Aromo, vos decís que Eve te dijo: vos sos el maestro que me dio clases, sos mi amigo, pero él, por Sergio Schocklender, es mi hijo. Sí. Él reemplaza a mis hijos muertos, así que a Sergio no se lo toca. Y si no estás conforme, lo lamento, punto. En el sentido de que de alguna manera eligió entre Sergio Schocklender y vos por Schocklender. Eligió por el amor. Ella, y es un tema muy largo y no quisiera entrar tanto en ello, ella realmente sintió en Sergio al hijo sustituto de sus hijos desaparecidos, asesinados. ¿Qué ocurre en el alma humana para sustituir a un militante revolucionario por alguien que la historia muestra con estos días que lo que yo escribí sobre él, llamándolo un nuevo López Rega, era verdad? Bueno, la infinitud, la complejidad del alma humana desafió a Freud, desafió a Dostoyevsky, y no me pidan que yo resuelva semejante enigma. Ahora, es una figura realmente misteriosa, Sergio Schocklender, porque más allá de que este hecho de si había matado a los padres, él dejó siempre la duda que pudo haber sido el almirante Massera, lo cual, dentro de ese contexto y teniendo en cuenta que el padre era traficante de armas y tenía negocios con Massera, podía sonar como una cosa lógica, y dijo que en algún momento él iba a hablar de eso. Bueno, estuvo 16 años en la cárcel. En realidad es casi el ejemplo perfecto del hombre que mejora la cárcel, porque cursa 3 carreras, se recibe, se hace un especialista en computación, sale, arma una universidad también, claro, y crea el centro universitario, universitario de devotos y de caseros. Es casi la idea de aquel que comete, en el caso que lo hubiera cometido, un delito, y que sale, se reinserta en la sociedad y va nada menos a servir a un organismo emblemático como era Madres de Plaza de Mayo. En ese aspecto parecía un círculo perfecto. Parecía un círculo perfecto, por eso cuando Eve me pide, me dice: Vicente, como corresponde, vos sos la cabeza intelectual de la universidad, poné las materias que quieras, poné los profesores que quieras, mi confianza en vos es absoluta. Lo único que te pido es que las madres queremos mucho a Sergio Schocklender y quisiéramos que él fuera el administrador. Además es una persona capaz y podés tener confianza ciega en él. Yo lo respaldo totalmente. Entonces dijo: bueno, Eve, si es lo justo, si las madres dieron el local, dieron todo el amor, toda la pasión, sus contactos, yo me he sentido muy amado por las madres, muy amado, y mi mujer también. Por eso cuando lo pide, ¿qué podíamos decir? Que no, también a mí me toca lo que vos decís, que ¿quién es uno para negarle la posibilidad de alguien que, por más haya cometido o no, no importa, demos por hecho que lo cometió? Todo ser humano tiene derecho, diríamos en palabras bíblicas, a una redención, a una segunda oportunidad.

al poder y a la vez de tratarme de llevar por el amor. No veo, yo me sigo sintiendo un hombre que quiere una revolución profunda en la sociedad. No escondo mis ideas. Y considero que uno debe ser guiado por el amor, si no, no vale la vida haberse jugado la vida y seguir manteniendo sueños que no siempre son fáciles y conductas que no siempre son fáciles de mantener. Por eso mismo, y no es que no me importe hablar de Jock Lander, pero todos sus gestos dolorosos, incluso porque en el caso de Alberto Lapolea, un gran historiador, amigo mío, falleció hace apenas meses, sufrió mucho el cáncer. ¿Cómo decir, a ver, si para no como inventarme una imagen ante nadie? Los que me conocen saben que soy así. Pero para decirlo más simple, no podés escribir poesía, no podés estudiar filosofía, defender los derechos humanos si te dejás invadir por el odio, por la bronca. Es imposible. Entonces, al señor Jock Lander, que la justicia lo juzgue, los daños que me hizo quedan en el pasado. Justamente hace unos meses, creo que fue el año pasado, Luis D'Elía decía, después de encontrarse con vos, esto. Che, Leo, ¿te puedo, con el tema Jock Lander, tirar algo? A ver. Porque alguno va a decir casa de brujas, Yo, vos sabés que el lunes fui a cenar con una persona que conoce mucho, sí, este tema. Uh-huh. ¿Con quién? ¿Con quién fue? Vicente Citolema. Con Vicente Citolema. Cena a la que tenías que haber ido vos también. Tenía que haber ido yo, sí. Exactamente. Yo estuve charlando largo con Vicente. Y cuando vos ves todos los apellidos, Jock Lander, etcétera, etcétera, similares a lo de Jock Lander, en un momento Citolema me dice, yo no sé si este pibe es del Mossad. Ajá. Porque hacer tanto daño político gratuitamente, este hombre que, bueno, estuvo preso por parricidio y se decía que su padre era un importante traficante de armas que laburaba para Macera. Hoy estar pegado en quizás la organización de derecho humano y social con el mayor alto grado de legitimación política en la Argentina, uh-huh, y que haga semejante desastre, semejante daño. Citolema me decía, yo no sé si este pibe es del Mossad, y es más, en alguna charla que tuvo con Citolema, le hizo algún comentario. O sea, Citolema, ¿pensás realmente que puede ser un agente del Mossad? No quiero entrar en polémicas con nadie porque siento por Luis D'Elía mucho respeto como luchador social. Él tiene una historia de luchador social. Y yo a todo aquel que sale a la calle, que enfrenta al poder y en épocas difíciles como él lo ha hecho, yo siento respeto. Después ya en entrar en consideraciones sobre este tipo de afirmaciones, yo creo que superan lo creíble. No sé cómo explicar. No quiero herir a nadie, pero ¿qué podemos decir con seriedad? Es decir, ¿de dónde yo puedo sacar semejante información? Es decir, creo que escapa a mis posibilidades. Si yo supiera que es de esa institución secreta, poderosísima, bueno, sería raro que yo lo supiera. Implicaría que tengo un poder gigantesco. Como a veces es más fácil sospechar de la CIA, ¿no? Porque en sus contradicciones a veces hasta se exponen públicamente, ¿no? A decirlo. pero de ahí en más, ya sea cualquier, aunque no soy experto en ese tema, obvio, pero cualquier servicio de información secreta debe cuidar como prioridad, sea el servicio inglés, el francés, el cubano, digamos, hablamos de los potentes, ¿no? No vamos a hablar de los argentinos, que son muy berretas, por suerte, para mi idea de la libertad. Pero y saber luego con propiedad que una persona, a que uno odie, es parte de un organismo de esa envergadura, y me suena como... Es decir, vos pensás entonces que hizo una interpretación libre, Luis D'Elía, de este claro, tema. Claro, lo que sí, porque cuando uno está en una larga charla como ahora, y de golpe uno puede plantearse en el medio de la conversación informal, comiendo asado, ¿de dónde saca tamaño poder? ¿Cómo puede ser que maneje tantas cosas? Uno puede llegar a decir, bueno, este seguro que lo informan esto, este, otro, de tanto poder. Pero dicho así, como nombrando a grandes instituciones, sea así, sea la CIA, sea así, pero no, diríamos, con rigor ni intelectual, ni con rigor periodístico, ni con rigor de información. Si yo supiera quiénes son realmente los agentes de las grandes organizaciones secretas del mundo, y creo que en lugar de estar sentado acá, tendría ya que empezar a salir corriendo, porque mi vida no valdría nada. Yo quiero tomarlo por la parte graciosa, porque si una organización poderosísima de servicio secreto permite que yo tenga semejante información... Bueno, como dice, creo que es un bolero, la vida no vale nada. Ya seguimos con Vicentecito Lema, nuestro tweet es @GerardoYomal, ya te damos un celular para que nos mandes mensajes de texto. 15-51-74-94-21. No te bajes del tren, que viene muy interesante este diálogo con el intelectual periodista Vicentecito Lema. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro. 4784-0038. 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con la presencia de el periodista, del poeta Vicentecito Lema. Y en el corte hacía referencia a Jacobo Fickman, un hombre muy particular, un poeta que vivió buena parte de su vida en un manicomio, en el Vieite, creo que era, ¿no? Así es. Y que es un personaje central de Adán Buenos Aires, bajo el nombre de Jacobo Tesler. Así es, Simón Tesler. Simón Tesler. Sí, es un personaje único, pero aparte de personaje, es uno de mis dos grandes maestros que yo tuve en mi vida. Pero, ¿maestro en el sentido de la poesía? En el sentido de la poesía y del pensamiento. ¿Ah, sí? Porque el filósofo Tesler, cualquiera que lo vuelva a leer, incluso vos, porque lo has leído como parte de una novela, claro. Pero el pensamiento de Tesler no se lo puso Marechal. Marechal lo recogió, porque incluso yo le hice un largo reportaje a Marechal, donde él, con toda rigurosidad intelectual, reconoce que todo eso se lo dijo Jacobo Fickman, lo cual no quita que luego a él, al escribir, le dé su estética. Pero Jacobo Fickman era un poderoso pensador. Yo creo que soy muy buen lector de filosofía, en especial de filosofía antigua, y cuando él hablaba de Aristóteles o hablaba de Platón o de cualquiera de los grandes maestros de la antigüedad, y uno sabía que estaba ante alguien que sabía y de verdad. ¿Y por qué permaneció tantos años? ¿No quería salir del manicomio? No fue así. Él estuvo internado 28 años allí por decisión judicial. Tanto es así, a mí, bueno, hablar de estas cosas tampoco quiero quedar como el Salvador, pero cuando yo me entero que estaba vivo, inicié una larguísima pelea para poder sacarlo del hospital, y los dos últimos años lo logro, y él pasaba todos los fines de semana en mi casa. Me nombraron su curador judicial, logré que de alguna forma se lo reivindicara, y mi primer libro sobre Fickman se llama El pensamiento de Jacobo Fickman, o El viaje hacia la otra realidad. Lo publiqué en el año 67, 68. Sí, Ptolema, sí. Vos que no querés en este diálogo entrar en grandes polémicas o te corres de los odios, pero vos fuiste una persona que participaste de la historia de la década del 70, todos tus amigos participaban de la violencia, en algunos casos guerrillera. Ahora, ¿es posible que quieras dar como una onda de paz y amor cuando uno te hace algunas preguntas? No, el amor lo tengo presente siempre. Mira vos, hay un libro que se llama, ahora lo vi en un kiosco que estaba toda la obra de Eduardo Galeano. Hay un libro que se llama Días y noches de amor y de guerra. En ese libro, publicado ya por el 76. No, antes. Un poquito antes, sí. 73, 74. Creo que en el 76. Sí, en el 76. Tenés mejor memoria que yo. En ese libro, Eduardo me dedica, si no me equivoco, 3 o 4 capítulos. Son todos capítulos chicos donde él toma, digamos, a un personaje de la historia que le interesa y habla de él. Por ejemplo, del Che. Bueno, perdón por ponerlo, pero es el primero que viene a la cabeza. Habla del Che, habla de, creo que de Helman. Y a mí me dedica 4 capítulos. ¿Por qué me los dedica? Porque no se olviden que nosotros éramos, yo de entrada era el secretario de redacción y después fui junto con Eduardo los directores de Crisis. Teníamos una gran amistad particular. Y entonces con lo de la onda de paz y amor que yo te planteaba. Ahí viene, porque a veces hay que explicar. Sí. Para que el testigo se valorice en toda su dimensión. No te olvides que soy abogado. Y el testigo Galeano escribe en ese libro que después que se hizo la huelga de hambre a favor de los presos políticos, creo que era en el 71, una huelga de hambre que hicimos el padre Mujica, Ortega Peña, Dualde y yo, que terminan con una bomba. La hacíamos en una parroquia, explota la bomba, nosotros nos salvamos milagrosamente. Al otro día sale una renuncia. El ministro del Interior del gobierno de Lanusse, por nuestra huelga de hambre y por el escándalo de gobierno, claro, de ponernos la bomba en una iglesia, se armó un gran escándalo y se hace un acto gigantesco donde van, pero como por lo menos 50.000 personas. La militancia en aquella época era muy fuerte, y los compañeros que organizan el acto piden que yo hable, Y entonces lo cuenta Galeano todo eso y dice, y todos esperábamos un discurso político de Vicente. Y Vicente, en lugar de un discurso político, se subió y empezó a hablar del amor, de la belleza y a leernos poemas. Y dice, y todos creían que eso iba a estallar, porque se esperaba otra segunda parte mucho más política. Pero eso lo cuenta Eduardo, dice, pero Vicente nos sorprendió a todos hablando de la poesía y del amor. Uno ya... O sea que eso, sí. Y no en un acto cualquiera, porque ante 50.000 personas que esperan un gesto revolucionario, reivindicar el amor no está mal. Pero de todas formas, y lo adelanto, está por salir el mes próximo un libro mío que se llama Diálogos. Son 4 diálogos muy fuertes. Uno con Pigeon Rivière, mi maestro número 1, donde hablamos de la muerte. Pigeon estaba con cáncer, un cáncer muy malo, y yo estaba condenado a muerte por los carteles que habían puesto por la época de la dictadura. A punto de irme para el exilio, tenemos ese último diálogo. Nunca lo quise publicar. Ahora sale. El segundo diálogo es con Jacobo Figman, que lo tenía de aquellos años y que tampoco lo quise publicar, porque hablamos sobre el alma. El tercer diálogo es con León Rosisner, un gran filósofo, ustedes lo conocerán, sí, seguramente, murió hace poquito. Mi entrañable amigo, y con él el diálogo es durísimo, 50 páginas casi, es un libro muy grande, y la disputa es la violencia revolucionaria. León, absolutamente en contra de la violencia revolucionaria, y yo a favor. O sea que aclaro las cosas, porque el libro es un libro público que sale y a propósito, el próximo mes. Y a propósito... Pero discúlpame, y hay un último diálogo, no lo quiero olvidar, es con el psicoanalista que fue... psicoanalista de las abuelas de Plaza de Mayo, Fernando Ulloa, con quien dialogamos precisamente sobre la ternura, la marginación y la represión. O sea que el tema del amor, la muerte, la represión, es tanto ese libro, son 250 páginas, no es que yo me eche atrás, y además lo aclaro públicamente. Pero ahora, ¿qué dirías vos una vez que la historia pasó? Déjame preguntarte, perdón. ¿Cuánto meamos fuera del tarro, asesinando militares o policías durante un gobierno democrático que conducía Juan Domingo Perón? ¿Vos te harías esa pregunta? Esa pregunta está en el libro, y es la disputa que tenemos con León. Y además, para que se aclare más, no te olvides, y te doy como... por amor a la verdad, como diría Espinosa, si no se discute con pasión, que yo he sido públicamente, y nunca lo negué, abogado de Santucho, Gorriarán Merlo, Silvio Frondizi, Agustín Tosco, Vaca Narvaja. Es decir, creo que casi todos los personajes históricos de aquella época fueron defendidos gratuitamente por mí, y lo único que coseché fue una buena cantidad de bombas. Pero son dos cosas distintas, me parece. No contestaste la pregunta que yo te hacía, digamos. El tema, por ejemplo, de Eduardo Duhalde, que vos lo has citado, bueno, él tenía el grupo PROA, que no estaba en la acción guerrillera. Sin embargo, defendía a muchos guerrilleros. ¿Cuál era tu posición con relación a la violencia, entonces, y cuál es... Pero seamos sinceros, nadie defiende, corriendo riesgo de su propia vida, como lo corrí yo, a personas con las que no tiene por lo menos un profundo respeto intelectual y alguna sintonía con su pensamiento. Obvio que sí. ¿Por qué iba a defenderlos? No quiero escaparme de la cosa. Alfonsín también de pronto fue defensor. De Santucho, de Santucho, porque se lo pedí yo. Bueno, pero ah, vos le pediste a Alfonsín. Se lo pedí a Alfonsín y pobre Alfonsín, que aceptó con un coraje civil, sin compartir... ¿Estamos hablando del contexto del gobierno democrático de Perón o de Lanusse? No, en esa época estaba Lanusse. Lanús. Estaba Lanús. A nosotros, estamos en la dictadura de Lanús. Vos, a todos nos confunde. Yo te quiero aclarar mi postura. Sí. Mi postura, como la de la mayor parte de los que fuimos, si se dice, intelectuales de la subversión, creo que figuro hasta en el Museo de la Subversión como uno de los intelectuales. Yo, y lo hago público porque lo he escrito, mientras existen dictaduras, y este es el pensamiento de Ernesto Guevara, sobre el cual yo he escrito y afianzado esta postura, es legítimo enfrentar a las dictaduras militares. Cuando existen gobiernos constitucionales, aunque sea el que menos te guste, es absolutamente ilegítimo alzarse de forma violenta. Claro. Eso lo escribí en aquellos años y eso lo escribo y lo digo y lo enseño al día de hoy. Hay algunos, sigo dando clases de derechos humanos. Hay algunos sectores que afirman, a propósito de lo que decís vos, que cuando el ERP asesinó conscriptos de algún cuartel durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, hoy habría que darle con una indemnización a la familia de esos soldados asesinados por la guerrilla marxista. ¿Vos coincidís en ese punto? Lo que pasa es que no se puede tomar hechos aislados por fuera de la totalidad. ¿A dónde voy? Lo que está puesto como genocidio tiene que ser, y están todas legalmente, la propia Corte Suprema lo ha marcado, y la, digamos, la doctrina internacional sobre el genocidio marca que tienen que darse un montón de pautas determinadas, que en el caso del ataque de el ERP a la guarnición en Azul, como en el ataque de Gorriarán Merlo tiempo después, no se dan. Pero lo cual no quiere decir que yo comparta políticamente eso. Además, lo he escrito, lo he publicado. Es decir, yo siento un profundo respeto por la vida que llevó a su manera Santucho. Cuando Gorriarán Merlo, de quien también fui abogado, estaba en huelga de hambre a punto de morir. Sí. Yo inicié solito una huelga de hambre a su favor y luego Eve de Bonafini me acompañó, nosotros dos solos, pero yo públicamente lo hice notar, no compartía ni la toma de la ni el ataque a la tablada ni el ataque a el cuartel de Azul. Pero si esas personas son maltratadas, vejadas, torturadas y con riesgo, a mí, con casi 50 años de defensor de los derechos humanos, es mi postura histórica, lo he hecho siempre, coseché, vuelvo a decir, bombas, censura, expulsiones. Vicente Citolema, nunca, lo estás escuchando en el y tren. Nunca, y como en este país se sabe todo, lo puedo decir con fortaleza. Nunca cobré un peso de honorarios. Acá hay una oyente, no, Carmen Cooper, que dice, cito Lema, ¿sabe algo de Lucía Macialino? Estudié con ella psicología social. Creo que sigue dirigiendo una escuela de psicología social. Acá, bueno, deja su celular para comunicarse. Bueno, Silvia de Devoto nos manda un mensajito, dice, programa de lujo, felicitaciones. Citolema, tenemos muchos mensajes de los oyentes, ¿los escuchamos? Sí, sí, cómo no, obvio. Dale. Sí, buenas noches, muchachos del tren, soy Alicia de Lugano. Quería preguntarle al invitado, al señor Citolema, si él tenía un diario, que no recuerdo bien en qué año, si me lo podía decir, que se llamaba La Voz de los Sin Voz. Le agradecería mucho ese dato y, por supuesto, muy interesante su presencia. Lo seguimos escuchando. Gracias. Y buenas noches, el tren. Carlos de Parque Avellaneda. Quisiera rendir tributo a Vicente Citolema con una poesía de su propia autoría. Fútbol se llama. Fútbol, el baldío se puebla de gritos, un eterno rodar estremece las piernas, asombrados los ojos roban la pelota. Muchas gracias, buenas noches. Sí, buenas noches, yo lo estoy escuchando al señor Citolema, me parece que Eve Bonafini no tiene que ser blanco de ninguna crítica, no porque sea sagrada, sino porque es una señora que salió de su casa a pelear por sus hijos desaparecidos y no es una académica. y los errores que cometió los puede cometer cualquiera. Schottender también incluyó en engañar a esta señora. Hola, Fernando de Recoleta. Yo creo que el hijo de las madres era Néstor Kirchner, no esa rata pestosa. Un abrazo, gracias. Bienvenido, Vicente Citolema. He leído cosas de él, me ha parecido siempre una gran persona. El programa de ustedes también. Ya se sabía, en la época de Alfonsín, la gente que le hizo los test psicológicos a Schottender, sabían que era una inteligencia más que brillante, excepcional. Soy Claudia de Caballito y quiero dejar mi mensaje para el programa. Bueno, esto es una muestra de la impunidad con que se maneja Bonafini. Ella ponía gente, sacaba gente, recomienda un personaje oscuro. Solamente con ver lo que es Schottender, uno se imagina lo que es como persona. Y lo veo a Citolema muy, muy crédulo, ¿no? Y también el poco control que hay de los fondos del Estado por el Estado. Yo opino que Schottender no engañó a Bonafini, engañó a una sociedad entera, porque Schottender daba la imagen de ser una persona recuperada para la sociedad después de haber salido de la cárcel. Así que no creo que la culpable sea de Bonafini de lo que pasó en la fundación Marcelo de Bota. Vicente Citolema es un periodista cabal, un invitado de lujo. Comparémoslo con ese grupo de periodistas que en un reciente programa de televisión querían preguntar. Te dan ganas de llorar. Seguimos en el tren dialogando con el periodista, poeta. ¿Qué tiene que ver la poesía con la abogacía, Lema? Bueno, pero chiquito, agradecer, allá que hablamos de poesía, al que leyó ese poema, porque es muy extraño. Creo que el primer o segundo poema que escribí, que publiqué en mi vida. ¿Pero te gusta el fútbol? Soy apasionado brutalmente. Y a propósito. Pero además es increíble. Yo tenía 22 años, hace 50 años que lo escribí. Y alguien me lo lee en este programa. Un abrazo. Perdón que esté un poco como emocionado. Hace 50 años que escribí ese poema. Ese poema me permite hacerte esta pregunta. Vos estabas en Holanda cuando se jugaba el Campeonato Mundial de Fútbol en la Argentina. Sí. ¿Cuál fue tu posición al respecto? Mi posición, por supuesto, difícil, porque soy apasionado del fútbol y mucho. Si ustedes leen, van a ver esas, ¿cómo se llama?, enciclopedias que figuran con el currículum de todos. De mí hablan y ponen que soy poeta, filósofo, bla, bla, y abajo ponen, después de casi dos páginas, reconocido hincha de Racing. Sí. Es decir, soy fanático de Racing, veo todos los partidos, escucho todos los programas, sé cómo forman todos los equipos. En filosofía estás dentro de la escuela de los estoicos, entonces. Maldito que sos. Soy seguidor de Platón, que 320 años antes de Cristo fundó la Academia. Y si no sé si alguno se olvida, que la Academia es Racing Club. ¿Y o sea que tenemos una historia de miles de años, mi estimado amigo. Vicente Cito, la bordadora. La bordadora, lo vi jugar. ¿Estás contento entonces con el fútbol para todos? Por supuesto. Me parece fantástico, aún en su desmesura, aún en ese camión que aparece y toca bocina de la publicidad. Es una de las mejores cosas que ha hecho el gobierno. ¿Y cómo te ubicas con relación al kirchnerismo y al cristinismo? Lo que ha hecho en derechos humanos, creo que no lo ha hecho ningún gobierno del mundo. Va a pasar a la historia como un momento ejemplar, civilizatorio de los derechos humanos, lo que hizo el extinto Néstor Kirchner. Hasta ahí lo abrazo siempre en mi recuerdo. Hay muchas medidas inolvidables y otras de las que soy muy crítico, porque cuando alguien está en el poder, en este caso la presidenta, tiene que hacerse cargo de los buenos y de los malos funcionarios que tiene. Y estoy convencido que muchos de los funcionarios que tiene tendrían que dar un paso al costado para honrar todo lo de positivo que ha hecho el kirchnerismo. Cuando pasen los siglos, lo que se hizo en la Argentina de juzgar a los poderosos entre los poderosos quedará como recuerdo. Otras cosas menores irán al olvido. ¿Alguno de tus hijos tiene simpatías políticas con el kirchnerismo para pensar la historia? Mi hija menor, Camila, estudiante de filosofía, cuarto año, dura, asidua y fervorosa militante del movimiento Evita, pero también quiero contarlo, como buena hija de padre luchador, su trabajo lo desarrolla en una de las que llamamos Villas Miserias, en una de las más humildes. Mi hija trabaja allí. Vicente Sitolema, bueno, muchísimas gracias por haberte subido a nuestro programa y brindarnos, bueno, parte también de tu testimonio, que tiene que ver con la historia nuestra y de mucha gente. Gracias. Y son bravos como periodistas. Cuando tenemos invitados como Vicente Sitolema, el programa se nos hace, habitualmente es corto, pero en el caso tuyo se ha hecho ultra corto. Así que vas a tener que venir otra vez. La pasé muy, muy bien y perdón otra vez la emoción ante el que leyó un poema que había escrito hace 50 años. Inés Rodríguez Plana en la producción. Nos reencontramos con ustedes mañana a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Redoblar la apuesta del Estado a un modelo de crecimiento e inclusión social. Fueron las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación del programa de créditos para vivienda única Procrear del Bicentenario. El programa está destinado a personas de entre 18 y 65 años con un monto máximo de hasta 350 mil pesos. Los préstamos tendrán un plazo de 20 y 30 años. Las tasas de interés serán de entre 2 y 14% y no hay tope de ingreso mínimo para acceder al plan. Yo creo que lo que estamos haciendo fundamentalmente como Estado argentino al generar este programa de créditos para la primera vivienda es redoblar la apuesta del Estado a un modelo de crecimiento y de inclusión social, y lo hacemos porque estamos convencidos que la política para poder superar las dificultades económicas es generar consumo, desarrollo e inclusión. Quienes van a poder acceder son los sectores que han generado precisamente este modelo que ha creado más de 5 millones de puestos de trabajo. Servicio Telam para la radio. Montañas, sierras, lagos, valles, campos. Distintos lugares en un solo lugar. 770 Cooperativa, tu lugar. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la... ...en la República Argentina, aquí estamos comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacionales, provincia y el habitual sorteo oriental, todo lo vas a compartir, premio, en vivo, en directo y en simultáneo, a través de AM890 Radio Libre, a través de AM770 Radio Cooperativa, y estamos como siempre en vivo a través de la web en www.vivetusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Vamos a ir hasta la Lotería Nacional, claro, sí, ya está ubicado. En este caso, Sebastián Fernández, quien nos va a informar todo lo que acontezca en el recinto en cuanto a los sorteos de esta noche y los detalles preliminares, bien digo, los mismos. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Enzo, muy buenas noches. Un gusto enorme saludarlos. Te cuento que acá está todo listo para que se largue la última de la noche, edición nocturna de la Quiniela Nacional, sorteo 25.925. Las autoridades de censo, el jefe de sorteo, Rafael Videgain, va a fiscalizar el señor Vicente Gallo, que ya se están ubicando acá en el Salón Vicente Casares. Edición nocturna que incluye también la posada, sorteo número 4434, que para los 8 aciertos reparte 1 millón de pesos. Así que...